sentimiento. Intentas con tus palabras convencerme, pero has dejado lastimado mi corazón. No siento nada con tu adiós, pero han quedado tristes penas y sufrimientos. Y te doy mi seguridad, no me preguntes por qué será. Tu recuerdo ya no está en mi pensamiento. Te equivocaste, mi amor, te equivocaste, y no quiero ya seguir contigo. Tus palabras y tus besos son falsos, tus promesas ya no tienen sentido. Te equivocaste, mi amor, te equivocaste, y no quiero ya seguir contigo. Tus promesas y tus besos son falsos, tus palabras ya no tienen sentido. Pero has dejado lastimado mi corazón. No siento nada con tu adiós, pero han quedado tristes penas y sufrimientos. Y te doy mi seguridad, no me preguntes por qué será. Tu recuerdo ya no está en mi pensamiento. Te equivocaste, mi amor, te equivocaste, y no quiero ya seguir contigo. Tus palabras y tus besos son falsos, tus promesas ya no tienen sentido. Te equivocaste, mi amor, te equivocaste, y no quiero ya seguir contigo. Tus promesas y tus besos son falsos, tus palabras ya no tienen sentido.